el tiempo acumulados sobre tu esperanza se olvidaron de ser, se han ido fugando de tus ojos, dándole sitio a luces propias de una mujer. Por eso tu sonrisa ha cambiado algo en este invierno que ya no pasará. Sin luz, como todos los inviernos, tenaz, como todos los inviernos, feroz, como todos los inviernos, estás desafiando a la ciudad. Aquella señora que hace bien el café al manso marido que despierta a las 6 y al tonto reloj del rey. No sabes cuánto de subversivo vive en una sonrisa que no quiere comprar, y cuánto de muerte hacia el pasado que se incrusta en los dedos cual restos de humedad. La historia choca contra tu saya y se hace remolinos que huyen del amor. ¿Cómo se dice que huyen los demonios de las estancias crueles para el odio?